Lo que con frecuencia Porque el título de mi mente, el nombre del programa es 070. Thank you. Son negocios. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.